cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El eco, ¿se oye ecos? Todavía no he presentado y el eco está por ahí dando por saco. ¿Cómo son estos niños? ¿Cómo son estos niños? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lunes 17 de agosto del 2015, un lunes más. Vamos a presentar a nuestros contertulios que hoy los veo deseosos de intervenir. Buenas tardes, Mercadé. Hola, buenas tardes. ¿Desde qué cochera vienes tú ahora? Santander o Triangla, he venido siempre de ahí. Y el único que viene a rayas, que todos los que están aquí, ninguno lleva la camisa. Bueno, porque hay quien tiene tiempo de pasar por su casa. Y hay quien no. Hay quien no, es así. Y eso que tú tienes una veteranía ya, ¿eh? Nada, bueno, pues nada es más. Es lo que tiene el querer estar siempre en la cuarenta. Exacto, es lo que tiene. Es lo que tiene estar siempre en el mismo sitio, dando por saco. Muy buenas. Buenas tardes, Godoy. ¿Qué Hola, tal? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y otro representante de allá, del otro lado de las vías del tren. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. Pues lo dicho, lunes 17 de agosto, son las 6 de la tarde, para que veáis que estamos 6 y 5 minutos 24 segundos en riguroso directo en el 91.4 de la FM. Os recordamos que Radio Rosco es un programa del colectivo Contrabanda, que podéis seguir este programa también o directamente en la radio en el 91.4 de la FM. O si queréis escucharlo en internet, en contrabanda.org, podéis escuchar el programa. Y la semana que viene, los privilegiados y privilegiadas, que, bueno, la semana que viene, esta misma semana, los privilegiados y privilegiadas que pertenecen a nuestra organización sindical, CGT, lo podrán recibir vía correo en su mail. Y, bueno, ya lo publicaremos también en la página web. Os voy a pasar a dar el teléfono de directo de Contrabanda, por si alguien está por ahí todavía en estas fechas de agosto. El 91-317-7366. 91 no. Ahí, 91. Ahora, a ver si alguien va a llamar a Madrid. Ahora. 93. Gracias. Ya me están sonando las orejas. Ya se ha vuelto a equivocar el Ramiro. 93-317-7366. Es que justo la lámpara del estudio da el reflejo en el cartel donde hay... Claro, y ya la vista no es la misma tampoco. No, la edad, la vista, las circunstancias de la vida no me permiten más cosas. Y bueno, y si queréis también enviarnos un WhatsApp, ya sabéis que pongo uno de los teléfonos que tengo yo por ahí guardados a vuestra disposición para que me enviéis un WhatsApp, y es el 644... Uy, uy, uy, ¿qué es esto? ¿Qué sale por aquí? 644-258235, repito, 644-258235. Bueno, no puede ser. Un día que quiero hacer una presentación formal y correcta... No hay manera. No hay manera, Ramiro. Me equivoco de número, me equivoco de... Cada uno es como es y ya está. Y cuando te lo reconozcas, pues mejor. Claro, si no intentas hacer cosas muy formales y sí, no perdemos tiempo. Claro, habla como te salen. Bueno, sí, ya. Yo intento... y como las haces como te salen, pues no te excuses. Intento tapar... No digas, ahí me he equivocado. No, si sabemos que te vas a equivocar. Entonces, pues ya está. Intento tapar ciertas fugas, pero son inevitables. ¿Qué vas a hablar, del tranvía otra vez hoy o qué? No, qué pesados estáis con el tranvía. ¿Que ya se ha solucionado? ¿Hablaste ya con la Colau? No, yo con Colau no tengo nada que decirle. Yo como ahora, como sí, solo coge el metro, sí, no coge el autobús, no me la puedo encontrar. Quería hablar con la... Coge el ascensor también. Con la Cristiana de base, que era... Nuestra jefa. Nuestra jefa. Cristiana de base. Bueno, así se presenta. Así eso. Se pone en su página. ¿La Mercedes? Sí. ¿O Merced? ¿Cómo es? Mercedes. Mercedes. ¿Ah, es Mercedes? Sí. Ah, yo pensaba que era Merced. No, Mercedes. No, para nada. No dice nada de Mercedes. Mercedes Vidal. Sí. Sí, además. Sí, Cristiana de base y de Esquerra Unida y Alternativa, pone en su página web. Y roja. Y roja. Y roja. Ah, muy bien, ya anticapitalista. También. No dice nada de eso. Antes lo decía, pero ya lo han borrado. No seáis. Anticapitalista, pero el tranvía no lo considera capitalista. El tranvía se considera transporte público. Toda la progresía de esta ciudad está considerando al tranvía transporte público. Y los hospitales privados también, ¿no? También, por ejemplo, la clínica, es el ejemplo que pusimos la semana pasada. Una clínica privada es sanidad, pero no es sanidad pública. El tranvía, tal como lo quieren montar, es transporte de personas, no es transporte público. Sí, tú la semana pasada hablabas de Iberia. Muy bien. Muy bien, coincido contigo. Pero es una trampa, es una trampa para incautos. Porque, claro, es transporte público versus coche. Pero no hemos dicho que no íbamos a hablar de tranvía. Vale, perdón. Pero como es un tema que está tan candente y nos afecta de una manera tan directa a nuestra empresa, pues siempre estamos con eso en la punta de la lengua. Sí. ¿Y nuestros directivos nos han dicho algo? Nuestros directivos están de vacaciones. Ah, están todos de vacaciones. Creo yo, ¿no? Bien. Sí, están de vacaciones, hasta ahora no han dicho nada. No han dicho nada. No. Ellos, Yo como falté la semana pasada me he perdido las últimas noticias, pero bueno. Las últimas noticias son que ha cambiado de manos los títulos, las acciones de Global Vía. Global Vía. Era de fomento de construcción, que es un tercio más o menos de las acciones del tram. Sí, el 30 y tantos por ciento, sí. Sí, eso era de Fomento y Bankia. Sí. Y ahora lo han comprado. Bueno, había tres grupos de fondos de inversión. Los acreedores, sí. Estuvieron a punto de vendérselo a un grupo malasio, pero al final se quedaron con las acciones los tres fondos de inversión acreedores, que eran los que tenían los títulos, las deudas. ¿Pero son de la tierra o también son de por ahí? No, uno es canadiense. Ajá. Y otro inglés, creo. Y el otro de los Países Bajos. Fondos de inversión de estos buitres. De los Países Bajos. Que se quedó pan rico. O sea, que vale. Holandeses, canadienses e ingleses. Vale. Bueno, la expropiación será más fácil. Porque si vienen de Canadá, van a venir aquí a reclamar. No sé, bueno, veremos a ver, pero... Expropiación. Esto que una pregunta muy atinada, esto de anticapitalista, porque realmente si antes no había ningún motivo, ahora menos todavía para darle un negocio montado a semejantes buitres, ¿no? Y aparte, es que ni por el hecho así paisajístico. Ayer entraba yo por la Diagonal, que volvía de unos días de fiesta, y me iba fijando por la Diagonal, entrando desde fuera, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? El lado derecho, antes de llegar a Francesc Macià, es por donde pasa actualmente el tranvía, y el lado izquierdo lo han dejado como era antes, ¿no? Arbolado, lleno de gente, bicicletas, gente con perros, paseando. Sí, y más los fines de semana. El lado derecho, apenas árboles, todo allí desangelado, sí, muy bonito, verde, y catenaria. Y nadie utilizando aquel paseo. No sé, si vamos contra los coches, pues a lo mejor lo que habría que quitar es carriles de coches, ¿no? Y dejar los paseos de las personas. Pero bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de tranvía, pero vamos a hablar de la Diputación de Barcelona. Que yo os traía una noticia mientras Ramiro se prepara, que os quería decir que aquí todo el mundo coloca gente. Nos quejábamos solo de que en autobuses, comisiones de UGT se dedican a meter a sus familiares. Perdona, pero coloca en el sentido de Ámsterdam o en el sentido del verbo colocar. Del sur de los Pirineos. Del sur de los Pirineos. Del sur de los Pirineos. Del verbo colocar. No, los compañeros de CGT, de la Diputación de Barcelona, hicieron una nota de prensa en la que denunciaban pues que a partir del 7 de agosto ya se han nombrado los primeros 37 asesores que van a estar en la Diputación de Barcelona. Y se calcula que son los primeros porque si hacen como en la anterior legislatura, llegarán a 60. Pero no son el máximo, porque la ley les permite tener hasta 92 asesores, ¿no? Dependiendo del grado de respaldo de votación que tengas tú en Barcelona. Con unos sueldos estos asesores que rondan, van de los 3.506 euros a los 4.643 euros. Son asesores que en muchos casos se comprobó en la antigua legislación que no habían acudido ni una sola vez a la Diputación. No asesoran, digamos. Son asesores que no asesoran. No, son, y es lo que denuncian los compañeros de CGT, son mayoritariamente es gente que ha pasado la oposición en sus ayuntamientos o han perdido su cargo de regidor o han perdido su cargo en TMB, parques y jardines, donde los hayan colocado. Entonces, es un refugio y los meten allí. Y hasta el momento, pues tanto... Como un paro, digamos. Han metido Convergencia, Esquerra Republicana, Partido Popular, Unió Democràtica y Iniciativa per Catalunya. Increíble. Los únicos que no han metido hasta ahora, son Ciutadans y CUP. Pero los compañeros de la Diputación nos insisten que es hasta ahora, porque ya suenan nombres para los dos partidos, que también van a meter como asesores. Una pregunta, la Diputación de Barcelona, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué se trata ahí? ¿Qué deciden? ¿Qué es eso? Teóricamente es algo así como el apoyo a aquellos municipios más pequeños de la provincia de Barcelona, ¿no? Aquellos municipios que no tienen capacidad por la población que tienen, pues para... ¿Y los miembros son regidores? No, no. ¿Los miembros de la Diputación? Sí. No, salen, va en relación a la, vale, al resultado a la de las elecciones de municipales. ¿Tantos votos, tantos miembros? Sí. Vale, vale. No me acuerdo cuántos entonces, son. Si los entonces, asesores aparte, ganan 4.000, ¿los miembros cuánto ganan? Pues imagínate. Ya. Sí, sí, es que... lo que se está hablando a nivel estatal siempre de quitarlo, ¿no? Que quitar las diputaciones supondría un ahorro de más de 20.000 millones. ¿Y quitar el Senado? Otro por otro pico también. ¿Y quitar el Parlamento? ¿Alguien tendríamos que dejar? ¿Y quitar la monarquía? No, de las diputaciones. ¿Y quitar la subvención a la Iglesia? Partidos, bueno, y a los sindicatos. Exacto. ¿Y a los sindicatos? ¿Y los gastos de las Fuerzas Armadas? Mira si podríamos ahorrar. Hostia, nos podrían poner a nosotros en el gobierno, ¿no? Ah, no, si habíamos quitado al gobierno, pues bueno, podríamos ser todos asesores. Ah, podría ser una reivindicación para el convenio. Pedimos el sueldo de un asesor de la Diputación de Barcelona. ¿Os parece? Bueno, Ramiro, pon orden aquí. Sin necesidad de ir a las reuniones, claro está. Hombre, claro. Os veo con una necesidad enorme de desbravaros. Os dejo que vayáis diciendo cosas. Es cierto, resulta ser que colocan a alcaldes dentro de la Diputación porque el sueldo que cobran en la Diputación es superior al que cobrarían en la alcaldía. Es así la historia. Entonces, bueno, estamos viendo que la Diputación... ¿Alcaldes? ¿Nos han puesto? Hay algunos que sí, dentro de, también de las de sí. Los órganos. Ahí está... Hay bastante gente ahí metida. Y si no, antiguos regidores y todo ese tipo. Bueno, el caso es que... O sea, que menos ir al palo donde sea. Sí, rascamos y también vemos que, por ejemplo, salía la noticia esta de la semana pasada de que los sindicatos en una proporción de casi un 98... No, perdón, entre un 90 y pico por ciento lo habían recibido Comisiones y UGT, habían recibido una subvención por parte del Estado de 8 y pico millones de euros, ¿no? Sale eso en el BOE del sábado, y de 8.800.000 euros que ha dado subvenciones el Ministerio de Trabajo. Tanto Comisiones como UGT se llevan 4 millones y pico cada una, 4.100.000 y 4 millones y pico la otra. Y el tercer sindicato que se lleva alguna subvención es la USO, que se lleva 300.000 euros. Uh-huh. Luego recibe el CESIP y pone que la CGT ha renunciado a esas subvenciones. Bien. Que serían, no hay miedo, porque si en eso ya se han llevado los 8.600.000 euros... Pero bueno. Pero así somos nosotros. Pero que está bien, yo pienso que es correcto. Que... Sí, sí, porque si luego lees todas las críticas, todo el mundo dice que porque se tienen que subvencionar a la antena, la patronal, que se ya lleva un millón y pico largo. Sí, un millón y pico largo, la COE también se ha llevado. Sí, que luego ves ahí, toda la gente critica que porque se tienen que subvencionar sindicatos o patronales. O... Pues ¿por qué se tienen que subvencionar? Pues porque ahora mismo Comisiones Obreras, y vuelvo a hablar del tranvía, pues ya sacó un comunicado la semana pasada, sí, reivindicando el tranvía privado por la diagonal. ¿Ves para qué sirven las subvenciones? Sí, ahí debe estar incluido esos 4 millones. Este es un caso extremo de la servilismo. Sí, de servilismo y sinvergüencería o sinvergonzonería o como se llame, sindical, ¿no? Sin vergüenza. Sí, porque ya me va a gustar a mí y me digamos tengo interés en ver la cara de los sindicalistas de autobuses, tanto de Comisiones como de UGT, tratando de explicar, porque en algún momento y en algún sitio lo tendrán que explicar esto, delante de los trabajadores, en algún momento, aunque crean que no, pero en algún momento va a pasarle facturas, tendrán que explicar por qué apoyan la privatización de un transporte público. Volvemos al tranvía. Sí. No, no, pero es que es un tema sí. que a mí no realmente es gravísimo. Te voy a hacer ahora una propuesta, acaba. Es gravísimo, porque ¿cómo puede ser que...? Porque el tranvía, aunque nosotros, digamos, nos hagamos ilusiones, pero la lógica indica que la implantación del tranvía privado por la Diagonal va a perjudicar a nuestra plantilla, a nuestra empresa y al transporte público. Eso se cae de maduro. ¿Cómo los propios los de nuestra propia empresa apoyan una cosa de esa? ¿Cómo se lo van a explicar a sus afiliados, por ejemplo? Bueno, te propongo que en el próximo comité de empresas se lo preguntes. Que lo expliquen allí. A ver qué nos dicen. Sí, sí, vale. Y, no, y sí, en el comité de empresas y no solamente en el comité de empresas. No, y las cocheras lo van a tener que explicar. Pero si tienes curiosidad. Pero no nos va a servir aquello que puedan decir. No, esos son los de... ¿qué tienen en comisiones? ¿La ejecutiva? No, porque todos tenemos memoria y para eso están los diarios y las hemerotecas, que hace como 4 o 5 años ya salió el que entonces era presidente del comité de empresa, Arias, Miguel Arias, de UGT, defendiendo el tranvía privado. Sí. O sea, los de comisiones obreras en manifestación. En manifestación. El área es la mejor, es porque le queda igual le queda más con un tranvía. Sí, en manifestación sí. Con un tranvía de cartón. Comisiones Obreras se manifiesta a favor de las privatizaciones, sí, para que se privaticen los servicios públicos, esa es la manifestación que bueno, hace. Sí. Os voy a cortar un momento. Vale. Ya veis que estamos locos por incordiar, es así la historia. Y bueno, me viene al dedillo una canción que se había buscado para hoy, que es de Rosendo, Locos por incordiar. Luego seguiremos hablando de más cositas, pero aunque seamos pesados y pesadas, el tranvía es una cosa, primero, es una inversión pública. Para que explote capital privado esa historia, nos va a costar dinero y un montón de historietas más. Vamos a poner al Rosendo, Loco por incordiar. hemos tenido un problema técnico con internet, como salía antes en la carta de ajuste. ¡Cling! Algo ha pasado, que se nos ha ido la señal. No sé si alguien ha toqueteado por algún sitio, ya habéis podido oír que se... Bueno, lo que yo digo se está oyendo. Como os he cortado el micro a los tres porque estáis un poco tontones, no se os oye a vosotros. Ahora ya sí. Pues, pero emitimos. Emitimos, por supuesto. Es así la historia. Pero algo ha pasado con el tema de internet, que se nos ha ido por un momentito y bueno, ya recuperaremos la señal. Bueno, ya le pondrás a Rosendo en otro momento. Bueno, el tema era ese, locos por incordiar. Es así nuestra máxima. Y el tema del tranvía veo que sigue ahí cociendo muchísimo. Para nosotros representa una contradicción enorme, por lo que ya hemos dicho en anteriores programas, y pensamos que la última palabra no está del todo dicha. Sabemos que toda la cúpula de TMB, que en teoría que tenía que defender el transporte público de la ciudad de Barcelona, está a favor del tranvía. Mercedes Vidal ya la semana pasada puse un trocito de sus palabras que salía en YouTube, que son bastante esclarecedoras. El segundo de a bordo también está, parece ser, dentro de una organización que está de acuerdo con el tema del tranvía. Y resulta ser que la gente que estamos ahí trabajando y llevando los autobuses cada día no estamos a favor del tranvía. O sea, ¿que se puede volver a hablar del tranvía? Porque si se puede volver a hablar del tranvía, yo quiero también decir la mía. ¿Qué quiere decir? A ver. Bueno, a ver si solo va a hablar Ramiro. Es verdad, que se me va la castaña, si es así. Yo creo que os voy a dejar hablar del tranvía, a ver si consigo que os desbravéis de una vez. No se trata de desbravar. A medida que vamos hablando, pues van saliendo argumentos y podemos convencer o nos pueden convencer, ¿no? Una de las cosas que defiende Barcelona en Comú, dice, no, yo quiero unir al tranvía porque patatín patatán, que es ecológico, que es todo eso, y ya sé que es una empresa privada, y proponía una manera de resolverlo, ¿te acuerdas? Román, explícala, sí. Porque tú le hiciste un comentario muy interesante. Ah, bueno, sí, cuando tuvimos la reunión en la sede de Barcelona en Comú con la candidatura, bueno, no, ya eran, no eran candidaturas, sino que ya habían ganado las elecciones, sí. Ahí en la calle Cartagena, en la sede de ellos, pues le dijimos que, bueno, hablando de este tema del tranvía, ellos nos explicaron de que su idea era, decir, todo esto que nosotros estamos diciendo son palabras de ellos, ¿no? Nosotros no hemos inventado los planes que ellos tienen, sino que nos los dijeron punto por punto ellos mismos. La idea que tienen era darle la concesión a las mismas empresas que ahora explotan el Tranvais y el Tranbesós, que son más o menos a un tercio cada una, como explicamos la semana pasada, un tercio de las acciones la tiene Alstom, que es la que fabrica y vende los trenes. Moventis y Globalia. El otro tercio es Moventis, que es lo de Sarbus y TCC, y el otro, lo que acabamos de decir, que son estos fondos de inversión holandeses, canadienses e ingleses. Bueno, nos dijeron que estas empresas tienen la concesión hasta el año 2035, si no recuerdo mal. Hasta el 2035. Entonces ellos le iban a dar la concesión del tramo que falta por la diagonal a cambio de que bajen algunos años lo que les quedaba de concesión. Entonces la pregunta que nosotros le hicimos es, bueno, pero por ejemplo en el 2025, en el 2028, ¿cómo sabéis vosotros que vais a estar gobernando el ayuntamiento? ¿Quién va a gobernar el ayuntamiento en el 2028? De aquí al 2028 pueden pasar mil cosas. El hecho real, concreto, es que ahora se lo estáis dando a ellos. Sí. Y está privatizando. Todo el resto es milonga. Exactamente igual como se hizo con las autopistas. Yo, ante esos argumentos, yo pienso otra salida, ¿no? Dice, si es verdad que estás contra la privatización del transporte público y contra la privatización del tranvía, y en vista de que tampoco es una urgencia por parte de la población de la ciudad, nadie, salvo estas organizaciones tan progres, nadie está pidiendo tranvía por Barcelona, mi idea es otra diferente. Dice, deja que acaben la concesión, ¿qué año has dicho? El 2035. 35, pues deja. Y cuando se acabe la concesión, 20 años. Pues cuando se acabe la concesión, sí, realmente se ha demostrado que el mejor sistema de transporte por la diagonal es el tranvía, pues haces el tranvía y lo explota una empresa pública como, por ejemplo, TMB. ¿No? No hagas nada, déjalos, ya se les acabará. Y deja de subvencionarlos, ¿no? Yo daría esa... haría esa propuesta. Y mira si tienes años para demostrarnos que efectivamente el tranvía es el mejor modelo de transporte que puede haber por la diagonal. Aunque hay muchos técnicos, mucha gente que sabe del tema, que opinan justamente lo contrario. Nos encontramos gente que, vamos a decir, que no tienen sospechas de estar influidos ni pertenecer a ningún lobby a favor y en contra del sistema tranviario por la diagonal. ¿Qué tenemos a favor? Hasta que esto se aclare, que no es el mismo el que el que aprueba que se haga el tranvía que el que dice por dónde tiene que ir. El primer caso es la Generalitat. El tranvía es un medio ferroviario y la Generalitat tiene el 100% de atribuciones sobre el sistema ferroviario catalán y sería la que tendría que, como mínimo, avalar la obra. Y el ayuntamiento es el que dice por dónde pasa. O sea, ahí vamos a tener suerte, ¿no? Mientras no sean de los mismos. Porque lo mismo, por el tema que el político, tú más que yo, yo menos que tú, a lo mejor nos acaban de aclarar. Por eso fue tan importante, y los medios de comunicación, pues tontos no son, en aquella reunión que fue la Colau con el MAS que no se enteraba ni lo que decía su partido, cuando la Colau le saca el tema del tranvía y el MAS dice que sí, pues fue un anuncio, un anuncio de portada de diario, ¿no? Bueno, la Colau dijo que él dijo que sí, ¿eh? Él después dijo que sí, no había dicho que sí. Sí, naturalmente, lo tiene que desmentir porque su partido siempre ha estado en contra de meter el tranvía por la diagonal. O habrá sido una maniobra de la Colau para dejarlo a favor del tranvía también. Yo creo que ni la Colau ni el MAS se enteran lo que es el tranvía, así de claro lo digo. No se enteran, no saben lo que hay ahí detrás. Bueno, a lo mejor el MAS sí. La Colau no se entera. ¿Tú le das el beneficio de la duda, entonces? Yo le doy el beneficio que se confía de sus asesores o colaboradores, que sus asesores o colaboradores son muy astutos porque llevan muchos años medrando por todo el mundillo este politiquillo municipal. Y bueno, ya lo habéis visto, ya se han ido colocando, los tenemos ya en la empresa y los tenemos en metro y son los que van a ir decidiendo sobre movilidad. No deja de tener su gravedad porque que una alcaldesa no se entere, se tendría que enterar, ¿no? Si no se entera, se tendría que enterar. Y si no se entera, ya haremos que se entere. Y yo creo que sí, que esa va a ser nuestra misión. Y para eso, desde luego, sabemos que las ondas estas llegan donde llegan, pero nuestra campaña va a tener que ser muy mediática. La ciudadanía de Barcelona tiene que saber qué se esconde, qué lobbies se esconden detrás del tranvía privado que nos quieren meter por la diagonal. Sí, sí. Y sobre todo romper esta trampa tranvía versus autobús. Tranvía contra autobús y tranvía contra coche privado. Esa no es la discusión. Esa no es la discusión. Esa es la trampa en la que nos quieren meter. Que el tranvía es ecológico, es verde, es silencioso, es limpio, es barato, contra el autobús, que es todo lo contrario, caro, ruidoso, sucio. Y da la casualidad que el tranvía es de una empresa privada y el autobús de empresas públicas. Y el autobús eléctrico no es ni contaminante, ni ruidoso, ni sucio, claro, ni eso. Porque cuando ellos hicieron el estudio era el 2004-2005 y ahora ha cambiado mucho y los autobuses eléctricos funcionan y funcionan bien. Sí, bueno, esta mañana que está ocurriendo haciendo la 32, hay un tramo de la 32 que va por diagonal desde Balmes hasta Francesc Macià y realmente lo que sí que está claro es que si el autobús tuviera como tiene el tranvía un carril segregado, la cosa sería bastante diferente. Yo esta mañana el problema que hablan de la velocidad media del autobús por la diagonal de 8 en comparación con 18 del tranvía, para nada, ¿eh? Por mi experiencia quiere decirte que bueno, tranvía tiene un carril segregado, no tiene ningún tipo de obstáculo, solo los semáforos, y el problema del autobús por la diagonal es primero el arbolado que hay al lado de la diagonal, que tenemos que estar con los espejos retrovisores por ahí con mucho cuidado para no llevarnos con el primer árbol, y la invasión, porque el carril es muy estrecho de los coches del carril del autobús. Bueno, creo que será un tema que vendrá para recurrente. Largo. Sí, que vendrá para largo. Es un tema que nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra postura. Esperamos, como ya decíamos la semana pasada, que esta gente tenga la capacidad de escuchar no solo a las asociaciones organizadas, como a ellos les gusta decir, sino que escuchen a la gente, que es lo que tienen que escuchar, a la gente que vive y trabaja y desarrolla toda su vida en la ciudad de Barcelona, y que realmente hagan caso de lo que les llevó al poder, que es de la gente. En fin, así estamos. Me viene a la mente otra musiquita, uno de un grupo que se llama Porretas. Esperemos que ahora internet no nos fastidie la cosita. Y se llama El Gran Engaño. ¿Tendrá algo que ver con todo el tema del tranvía? Pues ya lo veremos. Venga, Porretas y El Gran Engaño. Pues esto, esto es, esto es. Estos porretas, a veces la mano no me llega para donde me llega la cabeza, es así. Bueno, y me gustaría leeros una carta que nos ha llegado hoy. Ya sabéis que hemos hablado de este compañero de autobuses en anteriores programas, es Vicente Curto. Y bueno, parece ser que ha encontrado un sitio que ni Fátima ni Lourdes. Es fantástico, algo que un sitio donde lo curan todo. Os voy a leer la carta, tener un poco de paciencia con mi dicción, y dice lo siguiente: ni Fátima ni Lourdes, el servicio médico de la Sagrera. Servicio de médico de la Sagrera, para la gente que no trabaja en TMB, es a donde nos llevan ya para darnos el ultimátum o para decirnos cómo estamos o nos dan el visto bueno final, ¿vale? Dice lo siguiente: el pasado 18 de mayo me ofrecieron el despido objetivo. 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades por tener una enfermedad o lesión crónica. Puedo decir que me ofrecieron porque al final fue feliz para mí, aunque durante 18 días estuve en un limbo más fuera que dentro y gracias a la presión y a la ayuda para ejercerla de muchos de vosotros acabó bien. La empresa, a través de su servicio médico, me ofrecieron la posibilidad de ocupar un puesto de maniobras en la cochera de Triangle. Mientras se resuelve mi contencioso contra la seguridad social. El único requisito es pasar por el servicio de salud de la Sagrera cada mes para que la doctora que hizo el informe por el cual pretendían despedirme, ya que en él reconocía mi lesión crónica y me impedía ser apto para la conducción, me renovara el permiso, un simple trámite, en teoría. Pues bien, sorpresa. El día 16 de julio paso mi primera evaluación por el servicio médico de la Sagrera y la doctora en cuestión, milagrosamente con una revisión sin pruebas complementarias y solo con el martillo de reflejos, me encuentra mucho mejor y decide que es hora de incorporarme progresivamente a la línea. Hace un par de meses era un inútil para esta misma doctora. Y ahora milagrosamente me ha curado. Aleluya, aleluya. Milagros los de Sagrera y no los de Lourdes. Desde el pasado día de 8 de agosto estoy saliendo progresivamente a la línea un par de horas y luego completo el horario de maniobras en la cochera. No sé qué pretenden con este cambio de criterio. De momento, como el día del reconocimiento y sufriendo su cinismo y su falta de profesionalidad como doctora, le grité y según ella le falté al respeto. Ella a mí no me lo faltó, ella me quiso despedir solo. Tengo pendiente una sanción de 10 días de empleo y sueldo y también continúa diciendo lo siguiente, que ella no nos falta a nosotros no importa. La empresa, si esto acaba en juicio, le pone los testigos y el abogado, igual hasta un bufete privado. A nosotros nos cuesta tiempo y dinero. Que ellos se equivoquen, no pasa nada. A nosotros rápido la amenaza de chocolate, claro. Nuestros recursos son limitados. Ellos disponen de los recursos públicos, dinero de todos, que gestionan alegremente. Y aún tienen la poca vergüenza de decir que somos compañeros en distintos puestos, pero que vamos en el mismo barco. Ja, ja, ja, ja, ja. Compañeros de primera y de tercera. Ellos siempre tienen los botes salvavidas. Hay que decir que el servicio de maniobras que hago no es un puesto alternativo, es servicio de cuadro, que si no lo ocupo yo, lo ocupa otro conductor. No entiendo ese afán que demuestran en cambiar de criterio, o se aburren o es personal. Un tema que podría estar cerrado más o menos con dignidad para todas las partes que intervinieron y no son capaces de apagar el incendio que ellos mismos crearon. Al contrario, como los recursos que gastan no les afectan ni a ellos ni a sus casas, siguen avivándolo. Bueno, esta es la carta que ha enviado Vicente Curto y bueno, la leemos y ahí queda eso. No sé si alguien quiere añadir algo más al tema o quiere poner en antecedentes un poco la historia del compañero. Vale. Bueno, ya, sí, ya en distintos programas. Informa por nosotros. Sí, informa a vosotros. En distintos programas ya hemos ido hablando del caso del compañero que ha sido amenazado. Sí, él ha estado aquí despido, también. Él ha estado aquí, tal y cual, sí. Esto es un, digamos, es un capítulo más. Pero bueno, esperemos que por el bien de él en primer lugar y su familia y tal, esto termine de una vez y de buena manera para él, ¿no? Bueno, acordaros, el compañero es aquel compañero que la Seguridad Social le quitó la baja, diciéndole que no estaba apto para trabajar, para llevar un autobús. Y la empresa decía, pues si no está para llevar un autobús, pues lo mejor que puedes hacer, le propuso un despido pactado, ¿no? Que no era otra cosa. A lo que él lo rechazó y, bueno, pues la presión que se hizo entre ellos nosotros, pues yo creo que se consiguió una salida, ¿no? Que hasta que no resuelva, pues lo dejaban allí como de maniobras. Pero ahora está eso, pues según la empresa se ha puesto bueno y lo han puesto a trabajar otra vez. Bueno, bueno, creo que hace bien en expresar lo que él, cómo ha visto esta situación enviando esta carta. La leemos aquí para que la gente de nuestro colectivo y la gente que utiliza el transporte público sepa un poco qué está, de qué va esta empresa en su trato más interno hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, desde aquí le decimos a Vicente que ánimo, que siga actuando con cabeza y que realmente utilice todos los recursos que su situación se ha de solucionar y que nosotros creemos que en el próximo convenio esa situación tiene que quedar bien clara, ¿no? Es así la historia. Pues sí. Y creo que es uno de los puntos a llevar en el próximo convenio. Él habló en su momento con la gente del comité de empresa, con el presidente del comité de empresa. Me imagino que le habrá hecho llegar también la carta esta. Y bueno, nosotros continuamos con nuestro apoyo al compañero publicando esta carta. Y la verdad es que ya está, ya son las 18:46 minutos, como me gusta decir cuando hago un programa en directo, la hora que es, de vez en cuando, ¿eh? Y estamos en pleno mes de agosto con la canícula que nos afecta. Estamos en agosto, sí. Tenemos el reloj del estudio parado y entonces lo miro aquí en los diferentes relojes que yo manejo. ¿Estás seguro que estamos en agosto? En mi situación privilegiada, es así. Tengo varios relojes, el que graba el programa, el del internet que a vez en cuando se nos va, pero lo tenemos bien cogido hoy, el de otro ordenador y el de la grabadora. Pareces un suizo. Sí, un suizo, sí. Pero no sé, no será por la precisión de mis comentarios. Es así. Menos mal que la gente que nos escucha es gente con amplias miras. Sí. Y de momento yo cuando... El otro día me hicieron una crítica constructiva, ¿eh?, en la cochera. Me dijeron que por qué siempre decimos rosqueras y rosqueras y nos escuchan también administrativos, mecánicos y gente de fuera. Siempre damos, y bueno, es una crítica acertada, sí, la verdad. Ah. Y de la dirección también, bueno, pues saludamos a todo el mundo. Sí, hay que saludar, que cuando damos las buenas tardes las saludamos en general a toda la plantilla y a la gente. Cuando hablamos de rosqueros y rosqueras, hablamos de radio oyentes de este programa, es así, sí, la historia. Se llama Radio Rosco. Que la gente, sí, tiene la piel muy fina. Ah, vale, vale. Entonces, el programa se llama, claro, Radio Rosco. Sí, sí, sí. Entonces somos rosqueros y rosqueras. Me lo dijo un mecánico que nos escucha y que dice, ¿por qué siempre dice si rosqueros si y yo soy mecánico? ¿Y no toca el rosco? Claro. ¿Cómo que no toca el rosco? Un mecánico, claro, no toca el rosco. No nos referimos al rosco de conducir, no, del volante. Ya, hablamos a los rosqueroadictos y las rosqueraditas. Que yo, rojo, ya, que yo sé que hay gente que no puede, si no puede pasar sin escuchar este programa o en directo o en diferido. Ya hemos comentado antes que... Y hay otros que no nos pueden ni escuchar. Bueno, es que no nos pueden ni ver. Pues yo creo que nos escuchan, ¿eh? Los que no nos pueden ver. Sí, no nos pueden ni ver, es así. Y hay algunos que ya nos han dejado por imposible. ¿Qué le vamos a hacer? Como nuestro amigo Rosendo decía, estamos locos por incordiar. Nuestra forma de intentar que las cosas evolucionen y que no se queden ahí siempre las mismas voces hablando. Bueno, no tenemos un guión preestablecido y así hoy vamos intentando incorporar cosas nuevas. Dígame usted, señor Román. No, quería hacer un pedido y una reflexión hacia los compañeros, hacia la plantilla, pero a toda la plantilla de autobuses. Que este golpe del tranvía solo CGT no lo puede parar. Entonces necesitaremos que nos echen una mano todos los compañeros. Cada uno con su fuerza y en su medida, ¿no es cierto? Pero necesitamos que la plantilla se implique en esta pelea contra la privatización del transporte público, porque si lo dejamos solamente en manos nuestras, van a ser poca la fuerza. Necesitamos de todos los compañeros y de todas las compañeras, ya sea para informar, para poner pegatina. Hay mil actividades que vamos a proponer a los compañeros y a las compañeras y esperemos que nos ayuden. Sí, bueno, ya hemos dicho que la introducción del tranvía privado por la Diagonal no solo afectará a autobuses. Hemos también, dentro del cartepacio que hizo la PTP, la promoción del transporte público en su momento, se veía que afectaba líneas también de metro. O sea que el impacto será importante. El impacto primero para el bolsillo de la gente que vive en la ciudad a nivel económico, luego vamos a tener que seguir manteniendo, ¿cuánto decíamos el otro día que era el precio del billete o lo que pagaban a TMB? Creo que era 0,70 céntimos y lo del tranvía era una burrada lo que costaba, ¿sabes? 4 y pico creo que dijimos. El impacto económico será enorme, el impacto para la empresa para la que trabajamos también será importante. Por eso no entendemos cómo la presidenta de nuestra empresa se manifiesta claramente a favor del tranvía y sus segundos de a bordo también están relacionados mucho con el tranvía. Y bueno, ahí estamos. Yo recordar que hay que insistir mucho en lo que decía Román, que el debate no es tranvía contra autobús, tranvía contra metro, tranvía contra coches. El gran debate, que es el que creo que nos tenemos que meter nosotros como sindicato, es si estamos a favor o en contra que el transporte público sea público realmente, o se le dé, una vez hecho el gasto con dinero público, se le dé a las empresas privadas para gestionarlo. Ese es el gran debate. Luego ya veremos si es mejor tranvía o metro o ir en patinete por la Diagonal. Pero lo primero que tiene que quedar muy clarito, y para este sindicato lo está, es quién tiene que ser el que gestiona, el que pone los medios de transporte público para llevar a la ciudadanía de nuestra área metropolitana. No tiene que ser otro que el mismo que garantiza la salud a través del sistema público de salud y el mismo que garantiza la enseñanza. Son tres patas de un taburete que las tiene que garantizar, en este caso, el Ayuntamiento de Barcelona. Y aclarar cuál tiene que ser el debate, tenemos que denunciar una y otra vez a estos pijoprogres, porque son así, a estos pijoprogres, que con el discursito ecologista, aunque luego tienen dos coches en su casa, o a lo mejor luego lo arreglan porque de vez en cuando comen mijo y dicen ya soy ecologista, pues venden el producto poniéndolo y pintándolo de verde. No ese es el debate. Imagínate, Mercader, que el proyecto sería montar el tranvía, pero explotado, digamos, montar el tranvía con dinero público, etcétera, pero explotado por una empresa pública, en este caso TMB. Bueno, entonces sí, la discusión sería si el tranvía es mejor o peor. Claro. Digamos, eso sería otra cosa distinta. Una discusión de expertos, donde unos expertos, como tú decías hace un rato, opinan que favorece, y hay otros expertos que dicen que no, porque si bien favorece la vía por la que pasa, digamos, la descongestiona, pero como para alcanzar la velocidad comercial tienen que tener prioridad semafórica, van cortando las otras calles. Van cortando toda la, dificultan los cruces. Entonces congestiona el resto con más contaminación, más problemas de tráfico, etcétera. Pero esa es una discusión de expertos, digamos. Para meterse en el tema hay que verlo a fondo, para opinar con criterio, hay que saber del tema, y eso lo saben los expertos. Hay que meterse a fondo y hay que estudiarlo. No se puede tener una opinión a la ligera. No es mejor, no es peor. Esa es una discusión, pero es distinta. Es distinta, es otra cosa. No es, la trampa es muy, digamos, una vez para incautos, decir, bueno, sí, tranvía ecológico, coche contaminante, vamos por el tranvía. Eso no es así, es una trampa eso. Sí, ya el lunes pasado poníamos el ejemplo de la famosa línea nueva. ¿De la famosa línea, perdón? De la línea 9, que todavía está por construir. Sí, que en un principio iba a costar 2.600 millones de euros y ahora ya están hablando que va a pasar de los 16.000. Y que hay estaciones, entre comillas, privatizadas, y que las constructoras, sin estar abierta, están cobrando 200 y pico millones de euros cada año. Es algo inverosímil. ¿Porque ellos pagaron la obra? No, porque, claro, ellos tenían firmado que les tenían que entregar la obra en unas fechas, ellos asumieron una parte del coste, y dice, bueno, si no la has finalizado, no es mi problema. Eso, y ellos se llevan su dinero. Claro, es hacer un negocio redondo. Capitalismo español de amiguetes, lo que venimos diciendo. Montamos todo con dinero público y se lo quedan, lo explotan las privadas. Y si Florentino Pérez no encuentra con el fracking en las costas, no encuentra lo que busca, 1.200 millones de euros para su bolsillo de las manos privadas. Y si privatizamos Telefónica, se la damos al compañero de pupitre de Aznar. Y si privatizamos Iberia, una parte de la comisión va para el Partido Socialista, y bueno, todo así. Todo pero así. Lo que no deja de ser curioso es que uno de los mayores exponentes de las bondades del tranvía, que es la PTP, sobre estos temas económicos, sociales, sindicales, laborales, como le quieras llamar, es que no dicen ni pío. Ni pío, ¿eh? No paran de sacar comunicados y estudios. Lo que decías tú, del tranvía, comparándolo con el autobús, bueno, gente que llevan, No hablan para nada en qué condiciones están los trabajadores del tranvía, en qué condiciones están los trabajadores de curioso, metro, ¿no? De autobús. Es curioso, no hablan de las horas extras ilegales que se hacen en un sitio. De los seres, de esto no dicen ni palabra. En cambio, y esto no me cansaré de repetirlo porque en su día nos dolió muchísimo, cuando nosotros hacíamos huelga para pedir los dos días, sí que sacaron un comunicado exigiéndole a la Generalitat que pusiera más servicios mínimos durante los días que nosotros hacíamos huelga. Que nos rompieran la huelga. Que nos rompieran la huelga. Esta es la clase de tipos que pululan por la PTP, que por cierto también los tenemos dentro del Consejo de Administración y también dentro del Ayuntamiento de Barcelona. El arquitecto este tan reputado, Oriol Bohigas, dijo que el proyecto del tranvía no resiste un análisis económico serio. Bueno. Sí, en su día lo dijo. Nos quedan escasamente 4 minutos de programa, será por eso que no se quieren meter. 3 minutos y pico para yo creo acabar que el programa. Tiene que ser del lobby tranviario porque nos corta, cuenta, cada nos vez que hablamos del tranvía. Sí, nos corta, sí. Para no querer hablar del tranvía, está ido un pesado, de verdad. Recibirá órdenes de arriba, dices tú. Yo creo que se lo han llevado a Grenoble a darse una vuelta por el tranvía. Sí. Ya te han invitado, Ramiro, que conozca los a Friburgo. Friburgo, que no se enteráis de nada. Tú sabes andar en bicicleta, la verdad. No, ya hablo algo de alemán, o sea que... Por cierto, el tranvía de Bilbao está de huelga. Es empresa pública, que lo sepáis. Vale. Ramiro, te hago una propuesta en 20 segundos. Para los próximos programas vamos a ir desgranando de a poco cuál ha sido la evolución de los distintos tranvías del Estado español, de las distintas ciudades del Estado español. Creo que hay 18. Sí, algunos han fracasado estrepitosamente y explicaremos por qué. El de Parla, el de Jerez, el de Málaga, bueno, todo. Ya está avanzando Godoy. Bueno, ¿qué te parece? Veo que os habéis puesto las pilas, como me parece siempre, que no al final del programa. No quiere tocar el tema. ¿Dónde estuvo de vacaciones? No sé. Escuchad, ¿no había un título de una película que se llamaba El tranvía es oscuro objeto del deseo? No. Un tranvía llamado deseo, sí. Más o menos, se va acercando. Bueno, os agradecemos vuestra paciencia. Mezclaste dos películas. Un día más, claro que mezclé. Igual que mezclo de vez en cuando churros con merinas. Os agradecemos vuestra paciencia con nosotros y nosotras. Nos despedimos hasta el próximo lunes.